muchacho. Opa, opa, opa, Gabón Bilbo, son las 10 y 8 minutos, estáis escuchando Irola Irratia, y bueno, pues os digo bienvenido en Losing Control. Como todos los miércoles, estamos de vuelta de las vacaciones y bueno, aquí estamos en directo del 107.5 FM en Bilbo y hasta ahí estamos juntos hasta las 12 de la noche en Losing Control para un poco de punk semanal. Bienvenido en vuestro programa de Gabacho preferido. Pues ya está, estáis escuchando Losing Control para un poco de punk, de garaje, de hardcore, de todo este rollo. Y bueno, con música vasca, música francesa, música de, bueno, de todo este estado español también. Y bueno, aquí estamos, estoy muy contento de volver. ¡Gabacho! Y me corta hasta el jingle que se pone en bucle, lo siento. Pero bueno, es muy bonito este pequeño, bueno, esta pequeña introducción. Bueno, venga, no, voy a parar de hablar porque si no me va a salir mal todo. Así que empezamos con un grupo de, bueno, de mi país, es lo que hay. Vais a tener que aguantar un poco de música francesa, como siempre. Nos vamos en París con el grupo Stalled Minds, que grupo que es bastante, no es bastante nuevo, pero es solo el segundo disco. Habían sacado uno en 2015, pero ya nada hasta noviembre de 2021. Y igual no suena Stalled Minds, pero igual os suena Use Avoiders, grupo de hardcore francés que, bueno, que ha sacado algunos temazos que, bueno, que se han escuchado un poco por las radios independientes de, bueno, Francia también por aquí. Así que bueno, este grupo de Stalled Minds es en plan los miembros de Use Avoiders menos uno de los cuatro. Y bueno, en plan un rollo punk más melódico, garaje punk. Y acaban de sacar un disco, bueno, acaban en noviembre, pero como no hemos hecho programa desde hace principio de diciembre, pues ya tenemos un poco de retraso. Así que bueno, vamos a volver un poco en noviembre, diciembre, a ver lo que qué discos han sacado los grupos. Y pues ya está, así empezamos con los Stalled Minds y la canción Not Alone, que han sacado en su último disco, Shades. Y pues ya está, estoy escuchando Irola Irratia y Losing Control hasta más o menos las 12 de la noche. Estábamos con The Monsters, el grupo de Suiza, y la canción Fremd Vomir. Bueno, mi acento alemán todavía no está mejor, aunque he tenido vacaciones. Pero bueno, The Monsters que van a volver con su, no sé, ya es el 16, o sea, el disco número 16, creo. O sea, han empezado en 1986 y bueno, pues muchos discos desde hace esta época. Acaban de sacar uno en noviembre. Y nos acabamos de escuchar uno que va a sacar en febrero, que será solo garage punk, pues el rollo de The Monsters como siempre, pero en alemán, que creo que es el primer disco que van a sacar en alemán. Todos los otros estaban en inglés, así que un poco de cambio. Y bueno, el grupo también que tiene la particularidad, Barkau, de tener dos baterías, y bueno, en concierto pega bastante. Vamos a seguir tranquilamente, bueno en Irole Gratia. Con los Catisfaction, otro grupo de Francia. Sí, eso lo tenéis que aguantar siempre, pero bueno, un grupo de París y que se llama Catisfaction entonces, que es en plan grupo con miembros de todos los otros grupos de Francia también, en plan Better of Dead y no sé, Going Away with Murder, creo, y muchos otros grupos. Acaban de sacar un disco en también el sello mítico de Structure Records. Sello de, bueno, Litige y Zona Fini, muchos otros grupos también de punk y hoy en Francia. Y bueno, pues Catisfaction, que tocan un estilo de punk mezclado un poco con pop también y música un poco casi experimental, no experimental, pero casi. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción de su último disco que lo habían sacado en diciembre, si no digo tonterías. Se llama Kill Em All y nosotros escuchamos la canción Après le Drame, entonces, de los Catisfaction. Thank you. Y estábamos escuchando Los Tetanos y una versión de, bueno, de la canción de Janete, no sé ni cómo se pronuncia, ¿Por qué te vas? Y bueno, Los Tetanos, grupos, no sé de dónde son, creo que Donosti, pero igual estoy diciendo más mierdas que no sé. Pero esta canción es de 2004, 2014, uf, ya se me van los números. 2014 en un split con los de Gremlini. Y lo había sacado el sello, que creo que no existe ya, el sello de Donosti, Criston Syntax, que bueno, ha sacado bastante cosas guay y yo no conocía. Y encontré bastante grupo y nos escucharemos pues algunos hoy, de bueno, de este antiguo sello o todavía actual, pero que hace mucho que no ha sacado nada. Y bueno, pues esto, vamos a seguir porque bueno, 10 y 23 en Irola Irratia en directo. Y bueno, ya estáis escuchando Luz Sin Control. No sé hablar hoy, pero bueno, Luz Sin Control, como todos los miércoles de las 10 a las 12, pa, bueno, ya está, escuchamos un poco de punk juntos y ya está, sin, no sé, sin problema. Vamos a viajar un poco porque ya estamos haciendo, bueno, Francia, Estado Español, País Vasco, todo eso, pero vamos a ir un poco más lejos y nos vamos a Los Ángeles, sí. Es como, bueno, viajar con COVID, tienes que escuchar la radio, es lo que hay. Vamos a escuchar un grupo de Los Ángeles, se llaman Cruz Summers, y han sacado un disco, bueno, no lo han sacado hace mucho, pensaba que era nuevo, pero no, un disco en 2018 que se llamaba Sit and Stare, y es bastante guay, rollo garaje punk con batería electrónica, que tocan a toda hostia, y bueno, pues todo este rollo nos gusta en Luz Sin Control. Así que escuchamos los Cruz Summers y la canción Alone, y ya está, eso escuchamos ahora en Irola. Don't count too hard, that's qué agradable este final de canción del grupo Los Santos. Estábamos escuchando pues Los Santos con la canción A8, Autopista de Bilbao, grupo local y canción bastante local en su tema. Y una canción lo habían sacado también en el sello de Criston Syntax. Bueno, pues ya estaba hablando de esto antes. Y pues eso, un otro grupo de este sello, Los Santos, y el disco Santuak, que bueno, rollo punk, bueno, punk a toda hostia, que no sabemos si tocan bien o si, bueno, no sé, pero bastante, no sé, me gusta el rollo y todo. Y vamos a cambiar otra vez bastante y viajar, porque nos vamos en Memphis, en el Tennessee, y con una artista que bueno, hace todo ella, en plan One Woman Band, no sé si se diría así. Pero bueno, lo hace todo ella y acaba de sacar su primer disco en octubre, se llama Aldixia Pop, y toca una mezcla de punk, de garage y bueno, bastante electrónico también. Y bueno, está bastante guay ese disco que se llama Howlin'. Escuchamos la canción Creep Face, entonces, de Aldixia Pop, de Estados Unidos. No place, got nobody on you. Showing up, just y el grupo Laxism y su primer disco, que se llama Première Sortie, que literalmente significa primer disco, y la canción Leto, y no sé de dónde son, la verdad, supongo que de Francia, pero no estoy 100% seguro. El disco lo ha sacado el sello Phantom Records, sello de punk de Alemania, que está bastante guay, así que no sé si el grupo es francés, supongo que son francés, pero tienen canciones en alemán también, así que no sé, igual una mezcla. No sé la verdad, pero bueno, Laxism y Premier Sortie. Y canción bastante, bastante guay. Vamos a seguir nosotros con otro grupo que acaba, bueno, no acaba de sacar una canción, porque acaban de sacar una todavía más nueva. Pero son los Bulk. Bulk, bueno, grupo de post-punk y no sé, a veces más post, a veces más punk. Y bueno, van a sacar un tercer disco y ya han sacado dos canciones de este tercer disco. Nosotros vamos a escuchar La Narenkanta y bueno, y eso, y rollo post-punk en euskera, bastante guay. Y eso, escuchamos Bulk con La Narenkanta en Lucy Control, en Israel y Gratia, y ya está, estamos bien aquí. Thank you. Y Choch de los Caleco, Urdangak, que seguramente ya conocéis un poco por aquí, el grupo de hoy de Iruña. Y bueno, Caleco Urdangak que acaban de sacar en diciembre 10 nuevas canciones. Bueno, el rollo Caleco Urdangak, como siempre. Bueno, canciones que, bueno, un poco rollo hoy de, no sé, hoy cañera. Y bueno, lo hacen bien y lo siguen haciendo bien, así que perfecto. Y bueno, un buen disco y a ver cuando Caleco vendrá del lado de Bilbo, pero por el momento ya tocan bastante por Euskal Herria. Así que bueno, a ver cuando les vemos un poco. Y nosotros vamos a seguir con otro nuevo disco también de un grupo bastante famoso, no por aquí, pero en Francia un poco. Se llaman Le Shérif y tocaban en los años, bueno, 80, 90 y a partir de 90, fin de 90 han parado. Y no han sacado nada desde esta época. Han empezado a hacer algunos conciertos 2015, 2016, pero nada nuevo. Y al final de 2021, pues han sacado un nuevo disco que se llama Grand Bombardement Tardif. Y bueno, sigue teniendo el mismo rollo punk 80, 80 francés, punk 90, más 80 que 90, pero bueno. Y bueno, todo eso en francés, con el acento del sur de Francia y bueno, un poco punk popero. Como bueno, algunos amigos de Luz Sin Control lo dicen. Y bueno, escuchamos Le Shérif con la nueva canción Loin du Chaos, Lejos del Caos. Y bueno, eso, siempre en Irola y Ratia, 107.5 FM en Bilbo. Y bueno, en Luz Sin Control, en directo, obviamente. Je ne rêve plus d'une fin épique. Je suis entouré de sangliers. Je me passe de l'humanité et je reste loin du chaos. Je donne à manger aux oiseaux. Depuis que je vis à l'écart, je chante pour amener la pluie. Je n'ai plus de rêve de gloire et je compte passer ma vie entre zéro et l'infini. Et je reste loin du chaos. Je donne à manger aux oiseaux. Je reste loin du chaos. Je vois pousser les végétaux. Je reste loin du chaos. J'attends le retour des loriots. Je reste loin du chaos. Je donne à manger aux oiseaux. Loin du chaos. Comme je n'en vois plus personne, je grogne comme un sanglier. Je réponds pas au téléphone, je fais plus de son articulé. Je me passe de l'humanité et je reste loin du chaos. Je donne à manger aux oiseaux, je reste loin du chaos. Je vois pousser les végétaux, je reste loin du chaos. J'attends le retour des loriots. y estábamos escuchando un grupo que que me corta el puto rollo de esta música. Bueno, aunque me gusta mucho la música que se había puesto, pero ha dolido un poco las orejas, lo siento. Bueno, pues estábamos escuchando un grupo que conocemos bastante en Sin Control, los de Blessure, y la canción Pour la Mémoire, canción que habían puesto de manera inédita, bueno, en exclusividad en Los Sin Control, antes de sacarla. Sí, Los Sin Control mejor que Rayo Gastea, ya te digo. Y bueno, pues Blessure, y canción del disco Chaos in Basque Country, el recopilatorio de los grupos de hoy de Euskal Herria. 13 canciones, 13 grupos, y lo habían sacado pues en diciembre, fin de noviembre, principio de diciembre, y no nos hemos escuchado muchas canciones de este disco porque, bueno, pues estamos de vacaciones. Bueno, bueno, la primera vez no estamos de vacaciones, pero bueno, problemas técnicos hemos tenido en diciembre, así que ahora estamos aquí y podemos hablar de ese disco, aunque hemos hablado bastante con, bueno, pues con los de Blessure y con uno de Thatchers. Y bueno, ya hemos hablado bastante de este disco, pero nos vamos a escuchar, bueno, otros grupos que no son los más famosos del disco, pero que tienen buenos temazos también. El grupo de Gasteiz, Iramo, que tiene miembros que han tocado en muchos otros grupos también, Videla Purrak, entre otros, y muchos otros. Iramo, pues rollo hoy, bueno, como todo el disco, rollo hoy. Bastante guay la canción Amerria, entonces, de Chaos in Basque Country. Y pues esto, escuchamos, creo que es el único grupo de Álava del recopilatorio, así que bueno, representan a Álava, escuchamos Iramo con Amerria. Zuen zelaietan, ez da egiten ondira herriaren etxaiak. Eta nondira, eta nondira, eta nondira. Eta nondira herriaren etxaiak. Eta nondira, eta nondira. Estábamos en Navarra con el grupo Achurri, grupo todo nuevo. Creo que ni han sacado su primer disco todavía, pero bueno, han sacado algunas canciones y eso era la canción para, bueno, para Chaos in Basque Country. Se llama Isua y bueno, ya está rollo hoy bastante, bastante guay. A ver lo que nos van a sacar Achurri luego, pero bueno, bastante guay lo que nos promete. Estáis escuchando Los Encontros, son las 11 exactamente, escuchando pues Hiro La Guerratia y bueno, todavía el programa con, de la península con el peor acento de español, ya empecéis a saber, pero bueno, es lo que hay y vamos a seguir con un grupo un poco, un ovni, un grupo un poco extraterrestre, como nos gusta poner en Los Encontros, a veces grupos que salen un poco de la, bueno, de la caja punk, aunque hay mucha influencia, pero bueno, que se mezcla con tantas cosas que ya ni sabemos qué género es. Nos vamos en Rusia con un grupo que igual conocéis, se llaman I Speak. Y bueno, han tocado, no sé si han tocado por País Vasco, bueno, España, Portugal o por ahí, pero no creo. Pero han tocado un poco en Francia y bueno, es un plan rollo punk, pero que se mezcla con rap, con hardcore, una mezcla de muchas cosas. Y bastante guay, existen desde hace ya algunos años, pero bueno, han estado como prohibido de concierto en Rusia y han tenido que huir Rusia un poco, o sea, han tenido muchas movidas con el gobierno de por ahí, Y bueno, porque también tienen canciones sobre, bueno, no sé, por ejemplo, que creo que se queman en frente del parlamento y bueno, pues en Rusia supongo que no les mola mucho eso. Y bueno, pues un grupo que está bastante, no sé, bastante fuerte políticamente y todo eso. Y bueno, que me gusta lo que dicen y también el estilo de música. Así que bueno, un buen combo para terminar sin control. Nos escuchamos Ice Peak y su última canción que acaban de sacar al final de 2021, Vampire. Y bueno, eso tranquilamente en Sin Control. Y nos queda, bueno, vamos a decir una hora, igual no, pero un poco menos, en plan media hora o algo así. Y ya está, todo eso en Hiro la Guerrilla, como siempre. oppressions. Non, cette période n'est pas dramatique. Juste une période où je panique. Période où je me bats contre cette société. Période où je pose mes ovaires sur la table. Période, sale période, redonne-moi ma bonne période. Période, sale période, redonne-moi. Y un poco de música en francés, rollo, bueno, un poco diferente de lo que ponemos, se llama Periods, y la canción Period, bueno, canción sobre, bueno, la regla y todo, bueno, ya podréis encontrar la letra si queréis, y también si queréis buscar todo lo que es en plan, lo que hemos escuchado durante 2 horas, la playlist y todo eso, lo puedes encontrar en Facebook, aunque nadie utiliza Facebook ya, pero bueno, es lo que hay. Facebook Losing Control, o Instagram también, o luego irrolagerratia.org. Y en Mixcloud también podéis encontrar los podcasts por ahí y todo eso. Bueno, todo se encuentra bastante fácilmente. Si hay una canción que os ha gustado, no habéis tenido tiempo para ver lo que era, se puede encontrar justo después del programa. Solo que Facebook es lo que se pone más rápido. Luego en los otros, irrola.org y Instagram, todo se pone 1 o 2 días después. Pero bueno, ya lo puedes encontrar, así que ya está, no te preocupes. Vamos a seguir un poco, bueno, un poco con novedades también. Y por ejemplo, un grupo que nos viene de Gipuzkoa, del Goierri, se llaman Billy Club. Ya les hemos escuchado bastante en, bueno, las nuevas canciones que han sacado, porque han sacado un, bueno, en plan un EP de 3 títulos. Y bueno, pero han sacado una canción en plan cada 2 meses, algo así. Y acaban de sacar pues la última de ese EP. La canción se llama Noise Arte. Y bueno, solo yo punk and roll y todo eso en euskera. Y bueno, lo han grabado en un estudio de Beasain que se llama Potoko Studio, donde ha grabado John Dylan de Coconuts, por ejemplo, que ya hemos escuchado bastante, Asken Sustrayak y bueno, otros grupos también de por ahí. Y bueno, escuchemos entonces Billy Club en Noise Arte, pues la última canción que han sacado y que acaban de sacar entonces. Y bueno, eso, rollo punk rock en euskera. Y hasta estáis escuchando Losing Control en Irola y Ratia, obviamente. Eskuetatik Arenesey y la canción Suak Ugan Dirau, primera canción del grupo que sacan pues públicamente, que bueno, canción del próximo disco que van a sacar en el sello Tooth and Records, que igual conocéis. Bueno, han sacado los discos de Thatcher, Somen Cadavos in Basque Country y bueno, y muchas otras cosas también de que sea de punk vasco, también de punk más de Madrid también, porque el sello es de Madrid en sí. Y vamos a seguir poco a poco con otra novedad también de hoy en Euskera. Son los de Streetwise, el grupo de Nafarro, así no digo tonterías, que acaban de sacar un EP de 5 canciones que se llama Egia a la Gezurra. Y vamos a escuchar la canción del mismo nombre que el EP, Egia a la Gezurra, entonces de los Streetwise, que bueno, que la última vez que les hemos visto por Bilbo No, por Bilbo, por, al lado de Bilbo en Algorta, fue con los de RNC también, y bueno, buen día. Y bueno, pues mismo rollo, en plan, oye, euskera, y bueno, gritando, tocando a toda hostia. Y bueno, pues los que nos gusta por aquí, venga, escuchamos Streetwise en Losing Control. Sure. El grupo de hoy mítico de Francia, Comintern Sect, grupo de Orleans de los 80 que siguen tocando y habían sacado en 2021 un nuevo disco que se llama Des jours plus durs que d'autres, Barcao, y la canción Le meilleur des mondes que acabamos de escuchar entonces de los Comintern Sect. 11 y 23 minutos a la antena de Irola Irratia. Estamos todavía en directo en Lucin Control como todos los miércoles. Y bueno, aquí estamos y vamos a volver un poco otra vez por País Vasco, por Euskal Herria, y otra vez con un poco de hoy, con los de State Alerta, que bueno, yo no los conocía mucho y bueno, han tocado en el Gasteche de Sastraca en Portugalete y bastante, ha sido bastante guay en concierto y todo el trío. De Abadiño, creo que son de Abadiño, no sé. Y bueno, que tienen dos discos bastante guay, pues rollo hoy también a la 100% en euskera, en castellano. Y nosotros vamos a escuchar una canción del primer disco que habían sacado en 2018 ya. Se llama Prest, entonces, de los State Alerta. Y bueno, eso, todavía un poco más de hoy y luego cambiaremos un poco de estilo antes de terminar. Vamos a poner otra música. Estamos escuchando el grupo de Barcelona, Los Tarzanillos, y la canción Puñetazos de su último disco, Todo lo que quieras no le puedes tener. Y bueno, segundo disco del grupo de post-punk electrónico Los Tarzanillos, que creo que tienen también miembros de Algarra y toda esta escena un poco punk electrónico catalán, bastante guay. Y ahora vamos a irnos un poco por Reino Unido con un grupo que se llama Dream Nails. Acaban de cambiar de cantante este año, creo, y no he escuchado pues las últimas canciones que han sacado, pero bueno, el último disco es un disco de canciones de Navidad, así que no lo he escuchado, el último disco con la nueva cantante, pero bueno, los antiguos son bastante guay, y vamos a escuchar uno de los temazos de Dream Nails, que se llama Payback, y que bueno, habla sobre nosotros los hombres, y bueno, de algunas lecciones que deberíamos aprender. Y bueno, escuchamos eso, Dream Nails, el grupo de Reino Unido, Payback, y bueno, eso en Sin Control ni Rola y Ratia, obviamente. Bye. Y el grupo de Nueva Zelanda, creo, si no digo tonterías, igual son de Estados Unidos, que ni lo sé, no me acuerdo. Bueno, vamos a decir uno de los dos. Nightmares for a Week, grupo de pop punk, indie punk, bueno, bastante guay, que acaban de sacar una nueva canción que se llama Main Street Market, y ya habíamos escuchado, bueno, algunas canciones de los discos un poco más antiguos, que eran de 2010, 2013... Y bueno, Main Street Market, pues ya está, será del próximo disco que van a sacar. Y bueno, ya está, estamos todavía en su rollo, en el rollo de siempre, de Nightmares for a Week, de punk mezclado con pop y un poco de indie. Y bueno, bastante, bastante bien. Vamos a cambiar, no tanto, vamos a quedar en un poco de, bueno, de punk, pop, no sé, este rollo, en plan punk para gente que le gusta la pop, pop para la gente que le gusta el punk. Nos quedamos entre los dos y nos vamos con el grupo Estro Genuinas, que creo que son de, bueno, de Salamanca, bueno, iba a decir otra vez una región que no tiene nada que ver. El grupo de Salamanca, Estro Genuinas, y escuchamos la canción Nietzsche es mi fetiche, canción de 2017. Y bueno, ya está. Creo que a esta época eran un poco más garaje y más punk que lo que tocan ahora, creo, pero bueno, habrá que escuchar lo que han sacado, porque lo había escuchado, no me había molado mucho, pero bueno, habrá que escuchar un poco más. Pero bueno, ese disco, Sonido Chill Out, está bastante guay, y escuchamos la canción Nietzsche es mi fetiche, entonces, con Estro Genuinas, y ya está, nos tranquilizamos poco a poco y ya está, porque pronto será la hora de momir, la hora de dormir. Sí. Ya lo digo, es triste, pero bueno, ya nos veremos próxima semana. Pero por el momento nos escuchamos Estro Genuinas con Nietzsche es mi fetiche. Siempre con él, con su moral seductora. Me quiere hacer su señora. Si se enfada conmigo y no volvemos a vernos, a jugar por el destino, el retorno será eterno. Muerto. We'll be right back. y estábamos escuchando un grupo de Minneapolis que se llama France Camp, y bueno, yo pensaba que era de Francia, pero bueno, no, no sé, ha funcionado el nombre del grupo sobre ello, sobre mí, France Camp y la canción No Love. Son las 11:45. Pronto vamos a tener que terminar, pronto. No he preparado la canción para irse a dormir, así que todavía tenéis un poco de margen, pero muy pronto habrá que irse a dormir. Y no sé qué vamos a escuchar antes de terminar, pero bueno, un poco de punk, de rollo, todo esto. Y no sé, por ejemplo, es que, a ver, es un poco improvisación ahora, porque bueno, a veces pasa que pensamos que nos queda un poco de música y no. Y bueno, pues ya está. Vamos a irnos con un grupo de Cataluña que me gusta bastante, que se llama Groggy Rude. Y una canción que se llama Sendra y Pulse. Y ya está. Grupo de hoy en catalán bastante guay. Habían sacado el disco Temps Mort en 2020. Y creo que es el único disco del... Bueno, el último, por lo menos, el segundo y último disco del grupo Groggy Rude. Creo que están preparando otro, no sé. Pero bueno, seguramente habrá otro. Así que bueno, eso. Buen grupo. Rollo punk hoy de Cataluña. Escuchamos Sendra y Pulse, entonces, de Groggy Rude, el grupo de Tarragona. Tu barca al mig, el món s'ho fa. estás escuchando Radio Gastea y esta vez acabamos de escuchar Goisano Scorri de Thatchers. Y bueno, no era Radio Gastea, pero parecía, aunque bueno, nos gusta mucho Thatchers, pero bueno, sin más, ya está. suficiente broma. Pues Goisano Scorri de Thatchers, que bueno, ya grupo que explota bastante estos últimos meses, y del disco Irus Palau, Ahmed Larry. Y bueno, pues ya está. Y John de Thatchers, que estará con nosotros, como Joaquín y Naste de Blessure, no lo he dicho antes, pero bueno, estarán con nosotros no el próximo miércoles, sino el siguiente, para una emisión especial post-punk. Así que será el 26 de enero, por ahí. El último miércoles de enero estaremos pues con John de Thatchers, Naste y Joaquín de Blessure, y hablando un montón de post-punk, de... no sé, de todo este tipo de música. Ahora son las 12:05, así que habrá que irse a dormir, queridos auditores. Y no sé ni si se dice esta palabra, bueno, da igual. Y bueno, pues una pequeña canción para dormir, con los Scavidean, que acaban de sacar una nueva canción hace 3 días justo. Canción del próximo disco, que lo sacarán este domingo. Bueno, el 16 de enero sacarán el nuevo disco. Y pues eso es la primera canción, se llama Gure Unea. Y pues esto, nos quitamos con Scavidean. Nos vemos próximo miércoles a las 10 también en directo de Irola Irratia. Muchas gracias por escuchar, Esquericasco. Y bueno, ya está. Nos vemos próxima semana. Y ahora todos los miércoles en directo de Irola Irratia a las 10 a las 12. Hasta el final de la temporada. Bueno, pues mi esker por haber escuchado. Valga tú. Y bueno. Salud, punk y humor, pacharán, punk y humor, lo que preferéis, y nos vemos próximo miércoles. Os dejo con Scavidean Gure Unea y luego los programas de la noche de Irola Irratia. Eskerrak emateko ez da hitzik behar, guztiok zainduz gero elkar.